Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Todos los semáforos, los pares, esto y lo otro, y después va a reclamar que es que no me respetan en la vida, entonces necesitan ser coherentes. Entonces, claro, y vos no sabes en el momento no, que... No, es una cuestión de democracia en la construcción de la ciudad, ¿no? Si todo el mundo hace las cosas bien, pues no hay necesidad de reclamar. Entonces es como entender eso, que todos construimos la ciudad con nuestros actos, ¿no? Sí, esa sociedad, vuelvo a insistir en el asunto de coexistir. Porque es que si yo me volé un semáforo y el otro me frenó en seco, ya se le dañó el genio y de ahí para allá se le daña el día. Hasta la persona más educada. En estos días yo tenía un ejemplo, es que hay una calle que es la novena que va hacia el norte. Entonces cuando yo paso como peatón, pues yo miro en el sentido en que vienen los carros, ¿sí? No me preocupo mucho de ver hacia el otro lado porque se supone que los carros van hacia acá. Se supone que estamos cumpliendo la norma. Sí, claro, entonces yo miro hacia allá, no viene el carro y empiezo a pasar. Y yo creo que un ángel me empujó algo, pero venía un carro. La mano de Dios. Y yo soy muy calmado, pero me enojé tanto y empecé a gritarle y a tirar cosas a ese carro. Porque le dije, señor, o sea, usted casi me atropella. ¿Y por qué se está yendo? Y el señor le importó un carajo, siguió dando su reversa porque él iba a ganar. Claro. ¿Sí? Con las luces de hago lo que me da la gana, las estacionales. Sí. Y a mí me da un pavor. Veo ahí con la luz y digo, bueno, entonces va a ser una brutalidad. Nadie usa esas luces a menos que haya la brutalidad del mundo. Siempre son, pero bueno. Entonces, cuando uno no sabe por qué está pasando, cuando hay una problemática grande y todo el mundo se refiere a ella, pero no se soluciona y todo, y es un problema que cambia de administración a administración, vos decís, pero bueno, ¿hacia dónde va el dinero? Se persigue el dinero y siempre va a encontrar la razón. Ah, que no, que la plata la está robando aquel, pero si vos sabes cuánto destinaron para tales obras y le haces seguimiento, una cosa que se llama veeduría ciudadana, y vos, listo, usted... Póngale ojo a ver qué va a pasar con la señalización de pares. Usted con semáforos, usted con las cámaras de fotodetección. ¿Cuánto fue el presupuesto que pusieron? Hágale seguimiento. Vaya a las rendiciones de cuenta. Pégase el canal del consejo. Toda la cosa. Sígalo. Y usted se va a llenar de documentación. Y se va a llenar de argumentos. Para después llegar y decirle, ah, sí, pero al principio del año no me dijiste que era tanto para esto y ahora está en esto. Entonces, Entonces, y le empezaba a tirar los sistemas que los persiguen a ellos, todas las asustadurías, Procuraduría, la Contraloría, todas esas, pues, y derechos de petición al cine, con copia a la Contraloría. Entonces, este señor dijo que tenía tanto billete, estaba a tanto, debería tener tanta ejecución, a ver dónde están. Entonces, claro, cuando uno le echa los perros bravos, porque entre ellos sí, uno puede balancear las cargas, pero uno lo que tiene que hacer es pegar el empujoncito. Funciona súper bien. ¿De qué o quiénes está conformado el gobierno? Ese es un asunto muy bonito porque es que... Y muy importante en esta época para elecciones, ¿no? Exacto, el gobierno, ninguna batalla se le gana al gobierno porque el gobierno como tal es una figura que la conforman industrias, grandes empresarios que ponen representantes de que quieren manipular el flujo de dinero allá. Entonces, vos le estás pegando esa... Es como tirarle a eso para reventar la pantalla, nunca la vas a reventar porque está acá. Eso es una proyección de lo que en realidad es. Un ejemplo de eso acá en Cali es que uno de los principales aspirantes a la alcaldía, este señor Armitage, él es el dueño y quien dirige ahora SIDOT, Siderúrgica Occidente, que es una de las principales industrias en Cali. Exacto, entonces es la cosa. En Antioquia, casi siempre los que ponen los candidatos allá es el sindicato antioqueño, que son Bancolombia, que son Argos, que es Simesa, que es, bueno, todo Sura, Grupo Sura. Imagínate, son unos músculos. Y claro, ¿qué pasa? Toda la gente que hay dentro de esa estructura representará por ahí un 40% de la población del asunto. Entonces, bueno, ellos no van a pelear contra... porque no van a patear la lonchera porque están dentro de esas empresas, pero vos sí te podés manifestar y ponerlos en evidencia. Vea, esta empresa es la que está contaminando más, esta empresa es la que tal cosa, dónde está la responsabilidad social, y sacar todo eso a flote, pero no por los medios tradicionales, que ahí es donde vamos a los otros asuntos. Y por último, ¿quiénes pueden potenciar el proceso o entorpecerlo? ¿Quiénes tienen datos allá adentro? Siempre puede haber un topo, un amigo, un primo, que ve, imagínate que van a tumbar tal bosque para hacer yo no sé qué. Y entonces uno puede correr con información de primera mano y hacerlo propio. Aquí que para Windows no es original, ¿no? Okay.